derecho de contigo a los campos. Semilla de técnica que solo le espanto. Es el aluminio todo contra Monsanto. Vamos a organizarnos, desetiquetarnos, para independizarnos de la elite Monsanto. Vamos a organizarnos, desetiquetarnos, para independizarnos de la elite Monsanto. Multinacionales vienen a intoxicarnos. Vamos a los derechos de cultivo en los campos. Semillas transgénicas que son un espanto. Es hora de unirnos todos contra Monsanto. ¿Cómo continúa la lucha de los vecinos? Seguimos pidiendo la consulta popular porque sabemos que la gente...